pizzería. No es lo mismo un restaurante que una churrasquería. No es lo mismo una discoteca que una heladería. Dame la bota, María, que soy del premio de hostelería. Dame la bota, María, que soy del premio de hostelería. Y con esta canción animada de Siniestro Total empezamos la emisión directa nocturna. Cocinero, no es lo mismo un metre. Bueno, pues vamos a dejar aquí a los amigos de Siniestro Total. ¡Viva! ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia! ¡Viva sus gentes! ¡Viva sus pucheros! ¡Y viva todo! ¡Sus costas! ¡Todo su litoral! ¡Y la ría gallega, amigos! Pues voy a... Tengo varias noticias. Tengo varias noticias. Y vamos a empezar por lo más básico, por lo más flojito. ¡Ostras! Es verdad que está Iker Jiménez a esta hora. Pues quiero... Bueno, también os digo una cosa. De lo que yo voy a hablar no va a hablar Iker Jiménez. O sea, esto lo digo seguro, ¿eh? Toma, Iker Jiménez. Ha llegado Converso. Ha llegado la isla. Flanqueándote por todos los lados. ¿Dónde están los milenarios? ¡Aquí están los isleños! Son mucho más tenibles. Sus tatuajes dan más miedo. Un isleño vale por 1000 milenarios, y eso puedes estar seguro. Ay, no me compares a Iker Jiménez con Converso, nuestro presidente no electo. No, no, por favor. Bueno, pues hablamos de Estados Unidos, donde las cosas están muy calentitas. La verdad es que cuanto más leo del supuesto fraude electoral, más me sorprende lo que leo por un lado y por otro, hasta el punto de llegar a ser confuso. Sin embargo, bueno, sabéis que Parler, la red social de microblogging, que era un refugio para los fans de Trump y gente a la derecha de Trump, pues acaba de publicar datos de ubicación. Bueno, más que publicar, se han filtrado datos de ubicación y de los miles de vídeos que se publicaron en la red de Parler. Y entre sus usuarios hay oficiales de policía, miembros de las Fuerzas Armadas, policías activos, militares, bases militares. Y mientras tanto, la Guardia Nacional ocupa el Capitolio. Miles de hombres y mujeres armados ocupan el Capitolio porque tienen miedo, realmente tienen miedo de que haya una insurrección global. No en vano el 40% de los estadounidenses creen que les han robado las elecciones. Y si escuchas, ya no hablo de conspiracionistas. Escuchas a los de... Ay, ¿cómo se llaman? Los he visto hace poco, un podcast que he empezado a escuchar que me ha gustado bastante. A la gente de Demos Radio. Demos Radio, que obviamente están alineados donde están alineados. Y uno de los participantes de este podcast dice: mira, yo me he visto todas las intervenciones y las vistas orales de los juicios, y las pruebas son abrumadoras. Luego te pones Realpolitik, que también son del corte liberal, y te dicen que no, que los tribunales estadounidenses han desestimado las acusaciones de fraude electoral porque no se sustentan. Y mencionan algunos casos. Mencionan casos como que pues hubo 53 papeletas que tenían la fecha errónea y el juez, entre impugnar las papeletas y proteger el derecho al voto, ha optado por proteger el derecho al voto. Bueno, pues cosas como esas, dices tú, pues obviamente no se sustentan. Pero luego hay otra gente que dice que sí, que hay algunos clamorosos fraudes. También ha habido acusaciones. Por ejemplo, una líder republicana acusó al fabricante de máquinas electorales de haber sido hackeadas y de funcionar defectuosamente. Se ha demostrado que no y el fabricante ha demandado a esta señora, como es normal. También se acusó de que entró un fontanero con varios maletines y puso papeletas falsas. Se ha demostrado que no ha sido así, que fue falso. Así que encuentras argumentos por muchos lados. Y a mí ya, dices tú, me queda, lo único que me queda es la perplejidad. Pues gracias por acompañarme a esta hora de la noche, noche nocturna, noche oscura, noche fresca. Y bueno, estaremos muy pendientes de la coronación de Joe Biden, el corrupto presidente de los Estados Unidos, alguien que llega a la Casa Blanca no salpicado de corrupción, sino con la corrupción metida en su propia familia, donde se ha demostrado que su hijo Hunter Biden no solo cobraba coimas, sino que compartía el dinero con el padre. Amigos, yo no voy a decir que robaron las elecciones. Lo que sí voy a decir es que no se habla de lo que se está hablando. Y si debieran de estar indignados es porque hay un presidente corrupto, o sea, un candidato corrupto a punto de tomar el poder, por no hablar de un candidato que es Joe Biden, que con todos mis respetos dudo seriamente que esté capacitado para ejercer la presidencia. Decían que si Trump estaba loco y que no, que el temible hombre naranja no podía ser presidente porque si era presidente iba a apretar el botón nuclear. Obviamente eso no ha pasado. Ahora, sí es cierto que Donald Trump es un incendiario y es un irresponsable. Sí es cierto que Donald Trump agitó a la gente y las animó a desfilar sobre el Capitolio y a decirles, os han robado, yo estaré contigo, con vosotros. Cosa que luego no cumplió porque Donald Trump se quitó de en medio. Y mientras tanto, pues las noticias son muy preocupantes. Andalucía cierra sus provincias, limita reuniones y propone el toque de queda a las 8 de la tarde, pero Sanidad se lo impide. A mí eso me da que pensar. O sea, ¿a qué está jugando el gobierno? Primero dicen que van a tomar el control. Luego Pedro Sánchez habla de la cogobernanza, oye, fenomenal, y habla de las comunidades autónomas, y echa el balón en el tejado de las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas toman el control, organizan sus compras, organizan sus horarios y sus restricciones, llega Sanidad y le pone el veto. Cuando la ciudad de Madrid estaba siendo sepultada por la nieve, colapsada, ha pasado una semana y Madrid sigue bloqueada. Muchos barrios, estamos cerrados. Mi barrio está cerrado. Hay supermercados en mi barrio que parecen Venezuela. Están desabastecidos. Oh, vale, es temporal. Vale, sí es cierto que la UME y los servicios de limpieza han hecho un trabajo alucinante y han despejado vías importantes. Es decir, en mi barrio hay calles que se han despejado, pero hay muchas calles que no. Mientras tanto, la UME ha dicho que están funcionando al 20%, que no los han activado al 100%. El alcalde de Madrid, al que yo no voté, estaba en todos lados, hablando con gente en los coches, hablando con gente en los túneles, hablando con policías. ¿Sabéis dónde estuvo el presidente del gobierno? Yo no lo sé. No se le vio el pelo. Se escondió y no volvió a aparecer. Y luego tenemos por ahí audios donde sale Pedro Sánchez cuando hubo una nevada en Madrid diciendo ¿dónde? Y no voy a decir la palabrota que dijo. ¿Dónde cuernos está Mariano Rajoy? ¿Qué tiene que pasar para que Mariano Rajoy dé la cara? Y yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que Pedro Sánchez dé la cara? Paseando en avión seguro, dice nuestro ministro plenipotenciario. Pues seguramente. En el Falcon, seguramente. Vaya gobierno que se nos está acodando. Pero ahora, yo quiero deciros algo más. Si Andalucía, viendo la gravedad del asunto, ha puesto que quieren un toque de queda a las 8 de la tarde, que es un toque de queda importante, ¿por qué se lo impide? ¿Por qué Pedro Sánchez decreta el estado de alarma para no aparecer por el Congreso, para no dar cuentas? ¿Por qué el gobierno de España delega a las comunidades autónomas la gestión de la pandemia, pero luego les corta las alas? ¿Por qué el gobierno de España tiene un comité de expertos que no existía? Y ahora nos dicen que vienen días muy duros. ¿Y qué van a hacer? Ahora el señor Fernando Simón tiene la desfachatez, y ya ha habido colegios de médicos que han pedido que ese señor dimita, y debería dimitir porque no es ni más ni menos que un títere político. El señor Fernando Simón dice que toda la culpa, todo lo que está ocurriendo ahora, los números terribles que están ocurriendo, son culpa de la gente, que la gente no se ha tomado las navidades en serio. ¿De acuerdo? ¿Quiénes fueron los que dijeron que podían reunirse familiares y allegados? ¿Quiénes fueron los autores de esa majadería? Porque a mí lo de los familiares y allegados no me parece serio. No me parece responsable. No me parece responsable que no haya control en los aeropuertos, porque no lo hay. Porque comenzaron diciéndole a los policías y a los guardias civiles que hicieran una inspección visual, es decir, que visualmente detectaran si había gente enferma o no, lo cual me parece poco fiable y me estoy quedando corto. Así que el gobierno de España fue el que dio instrucciones a todo el mundo, familiares y allegados, para que se reunieran. Y ahora echan la culpa a la gente. Pues normal que las redes sociales estén enfurecidas. Pero la culpa no es de Fernando Simón, quien debería de dimitir inmediatamente. La culpa es del gobierno al completo. Y yo, sinceramente, creo que debería de haber un gobierno de concentración nacional. ¿Sabéis por qué? Porque nuestros políticos, que se dedican a echarse las culpas mutuamente y a tomar decisiones diferentes unos de otros simplemente para aparentar que se llevan la contraria, deberían de ser destituidos todos al completo y ser reemplazados por políticos que, en lugar de velar por un interés partidista, velaran por un interés común sin miras a su futuro político. Están desaparecidos. Pero la situación es peor todavía. Ahora, la noticia nueva es que Pfizer ha anunciado que va a reducir sus dosis. Y esto ocurre cuando tenemos a nuestros sanitarios enfermos. Hay muchos sanitarios aquí en Madrid que, debido al estado en el que se encuentran las carreteras y todo, y las calles, se han accidentado accediendo al lugar de trabajo. Los sanitarios están cansados, desmotivados y desanimados por la falta de responsabilidad del gobierno. Por cierto, comentarios como este que estoy haciendo son susceptibles de que sean monitoreados por la Guardia Civil, porque como dijo un responsable de la Guardia Civil antes de ser destituido, habían recibido órdenes para monitorear opiniones en Internet contrarias al gobierno. Madre mía, qué bonita república se os está quedando, Pedro Sánchez y aliados socialcomunistas. Pues casi un tercio de las camas de UCI ya están ocupadas por pacientes con COVID-19. Que España ha administrado 768.950 vacunas, el 67,5% de las entregadas. Y igual que digo una cosa, digo la otra. Creo que han empezado muy lentamente, pero se está empezando a vacunar. El problema es que yo no sé si está habiendo un control necesario. Madrid, adelanta el toque de queda de las 11 de la noche a las 11 de la noche y el cierre de los establecimientos a las 10 de la noche. Y ahora os voy a leer algunos datos que he encontrado. Se merecen una demanda colectiva, efectivamente, señor ministro plenipotenciario. Se merecen una demanda colectiva. Por cierto, hay demandas colectivas ya organizadas y el gobierno le pidió a la fiscalía, que esto es increíble, que por favor que se calmaran, que no les hicieran pupita. Es una vergüenza. Bueno, el otro día el señor Rupert Dax, pues, mencionó una cuenta de Twitter que me tiene descorazonado. Os voy a dar datos oficiales. Lo que voy a dar son datos de las propias páginas del gobierno de España. 5 de enero. La incidencia era de 259 por cada 100.000 habitantes. 7 de enero, subimos a 294 la incidencia. 12 de enero, 403 la incidencia. 14 de enero, 482 la incidencia. Volvemos al principio. 5 de enero, 121.000 casos notificados. 7 de enero, 138.000 casos notificados. 12 de enero, 189.000 casos notificados. 14 de enero, 226.000 casos notificados. Estamos en una curva ascendente aterradora. La cuenta de Twitter, COVID-19-M, tomad nota o seguid mi timeline en Twitter. Mi Twitter ya sabéis que es @converso72. Pues la cuenta COVID-19-M, que es una cuenta de médicos, pues nos dan los resultados a fecha de hoy. Bueno, hoy ya es 16 de enero. Hablamos de Madrid, 15 de enero. Pacientes ingresados, 3.249. Camas de agudos, 2.785. Camas de críticos, 464. No sé qué os parece esto, pero esto me parecen números muy malos. Seguimos. Los registros de ingresos siguen subiendo. Los críticos han subido un 14%. Y la curva es para verla. La pendiente de la curva ascendente de ingresos en agudos y en críticos, si no se aplana, llevará de nuevo al colapso. Esto es el Twitter de Médicos de Madrid. Médicos independientes, sin ánimo partidista. Las UBIs médicas ya solo están ocupadas por pacientes COVID. El 40% de las camas de críticos globales están ocupadas por COVID. Y la gráfica es muy empinada. Al ritmo al que estamos, podemos... Bueno, es que, a ver, estos son números. Son números y se oye un ratón por ahí. No, ya no se oye mi ratón. Los números, amigos, significa que a este ritmo duplicamos en una semana. Duplicamos. Yo lo que estoy pensando es, ¿y cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas? Porque si las medidas del gobierno son que cada vez que una comunidad autónoma tome una decisión, le corten las alas, mal vamos. Mal vamos. Por cierto, elecciones en Cataluña, el 30 de mayo. Bueno, me alegro de que el govern desconvocara las elecciones el 14 de febrero, obviamente. Castilla y León, estoy leyendo La Vanguardia, gran periódico. Castilla y León piden al gobierno adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Yo os digo una cosa, amigos. No le voy a dar la razón a Fernando Simón. No la tiene. Creo que simplemente es un empleado del gobierno y le rinde pleitesía y obediencia a sus jefes. Ni más ni menos. Pero creo que además se juntan varias cosas. Los consejos irresponsables del gobierno se juntan con personas que, a pesar de saber que los contactos familiares estas Navidades iban a provocar lo que se está provocando ahora, han decidido tener sus fiestecitas de Navidad. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero ahora mismo os puedo decir, y esto es una noticia a voces, que las UCIs no están llenas de enfermos sueltos. Están llenas de grupos familiares. Están el padre, está la madre, están los abuelos. La gente va a las UCIs en grupo. ¿Por qué? Porque decidieron festejar las Navidades en grupo. Y estas Navidades y todavía hoy, es una irresponsabilidad juntarse en casitas. Es una irresponsabilidad juntarse a comer, las celebraciones, las comidas, los cumpleaños. Estamos sufriendo los efectos de bienvenidos, familia y allegados. Pero yo creo que ahí cada uno de nosotros deberíamos de ser lo suficientemente responsables, maduros, para decir no voy a ir, no voy a juntarme ni en la puerta de un bar. ¿Sabéis qué pasa? Que la gente ya está cansada. La gente está cansada y baja la guardia. Pero han muerto 80.000 personas, datos confirmados por el INE. Puede haber, va a seguir creciendo la cifra, vamos a subir de los 80 y pico mil, claro que sí. Son muchos muertos. Son demasiados muertos. Pero lo peor de todo es que tenemos la experiencia suficiente para saber que este virus, si lo dejamos actuar, si no hacemos nada, se nos desboca. Y las imágenes que nos ocultaron, y que nos ocultaron de forma criminal y de forma irresponsable, son las imágenes de los ataúdes en Palacio del Hielo, de la morgue gigantesca que se formó. Y nadie quiso poner en televisión muertos, como los ponen cuando hay accidentes de tráfico o cualquier cosa desagradable. Dice Marco BT, dice, a finales de enero tocaremos los 800 muertos. ¿A este ritmo? A este ritmo sí. Dice Rupert, y no olvidemos las variantes inglesas, Sudáfrica o brasileña. No sé por qué, pero había mucha gente en marzo que tenía la idea que, bueno, que en verano se iba a pasar, que esto era como la gripe estacional, que llegaba y se iba. Y que el calor iba a disolver de manera mágica el virus. Y así se dijo. Nuestro presidente dijo que habíamos derrotado al virus. Y nuestro presidente también se gastó un dinero que no tenemos en portadas de periódicos diciendo que salimos más fuertes. Alemania con cierre total tiene 1.250 muertos por día. Eso es una salvajada. Cuando aquí tuvimos 1.000 muertos diarios, eso fue una salvajada. Aquí llegamos a tener el virus descontrolado, desbocado. Y no olvidéis una cosa. El personal sanitario está tocado. El personal sanitario está muy cansado. Y yo no voy a decir que es mejor ni que es peor, pero lo que sí entiendo es que si no hacemos nada, el virus va a seguir desbocado. No sé, creo que todavía pensamos que cuando llegue el verano, de manera mágica, las cosas van a cambiar. Y sí, es verdad. Ahora hay vacunas. Sí, es verdad. Pues hemos empezado a vacunar a los sectores de población más vulnerables. Y aquí tengo el discurso de Angela Merkel. Merkel se emociona en su discurso pidiendo más restricciones en Alemania. Lo siento desde el fondo de mi corazón, pero cuando pagamos el precio de 590 muertos en 24 horas, en mi opinión, no es aceptable. Me duele, pero el precio de estos detalles es que nuestro sistema... Y tenemos que pararlo. A mí me gustaría que los políticos visitaran las UCIs. Algo habremos hecho mal antes de Navidades, dice Angela Merkel. me gustaría que los políticos visitaran las UCIs, hablaran con los celadores, con las enfermeras, con los enfermeros, con los doctores, las doctoras. Y por otro lado, lo que ya me parece ya la consagración de la ineptitud es que la pareja Pablo-Irene, que vaya campaña que nos han dejado, vaya hemeroteca que nos han dejado pidiendo al gobierno de Rajoy control del virus este que llegó a España, control por la nevada, control por la factura de la luz, que se quejaban de las residencias de ancianos y la falta de material y que tomaba él como vicepresidente el control, no se le ve. Es mucho más cómodo pedir explicaciones que dar soluciones. Sí, Gerardo, la vacuna va a vencer, y yo lo creo. Pero al ritmo de vacunación, o sea, ¿cuántos millones somos de españoles? ¿Cuarenta y tantos? Se ha puesto la vacuna, la primera dosis, a 800.000. Falta la segunda dosis. Y os digo una cosa, la vacuna, que es maravillosa, que es altamente efectiva, no es 100% efectiva. No estoy diciendo que no sea de fiar. Digo que menos mal que tenemos vacuna y ojalá que todos nos vacunemos. Pero al ritmo de vacunación, al ritmo de vacunación actual, todavía estamos en una posición de mucho peligro. Yo de verdad, yo os animo a hacer el gasto, aquellos que todavía conserváis vuestro trabajo, porque obviamente no todo el mundo lo está conservando y todos tenemos gente cercana, la que apreciamos, que ha perdido su empleo. Bueno, pidamos comida a domicilio, gastemos en el comercio local, comercio de proximidad, echemos una mano a los bares, pidamos comida para llevar en los bares y sigamos opinando. Mirad, a este gobierno, ¿os acordáis cuando el gobierno del Partido Popular quiso prohibir los memes? ¿Por qué? Porque este tipo de sátiras les hacen mucho daño a los políticos. Así que tenemos que ser muy activos en Internet y en particular en Twitter para sacarle los colores a estos responsables políticos que tan mal están gestionando todo esto. Me parece asqueroso, me parece repugnante, siendo yo que no soy precisamente un fan de la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que simplemente en la prensa, en la televisión, por lo que me cuentan, porque yo no veo televisión, más que algunos resúmenes de noticias, y cada pocos días, que si se habla de la pandemia es para hablar mal de la Comunidad de Madrid y lo mal que lo están haciendo. Yo tengo familia que me llaman diciendo, madre mía, vaya tela, el gobierno de Madrid. Y claro, yo pienso, se ve que no hay mejor solución que culpar al gobierno de Madrid de todo lo que está pasando. Pero oye, los demás no, los demás son magníficos, lo están bordando. Y bueno, tenemos aquí al señor Rupert Dax, que está haciendo comentarios muy propios de Parler. Qué pena que no esté abierta Parler, señor Rupert Dax, porque tú eres un verdadero candidato de Parler. Y por supuesto no comparto tu opinión, tus tajantes opiniones. Pero sí comparto la opinión de otros amigos que están siguiendo este directo, que dicen que debería de haber un juicio político de responsabilidades y debería de haber como decía Iglesias, ¿no? Luz y taquígrafos, cosa que luego no puso mucho en práctica. Pues debería de haber un juicio político. Porque ya hay colectivos civiles que han hecho demandas al gobierno por la vergonzosa gestión, por ignorar a Europa, por decir que las mascarillas no servían para nada, por decir que la incidencia iba a ser mínima, por el 9M. No, esto tenemos que recordarlo, ¿eh? Que no se nos olvide nada de eso. Por desaparecer durante las nevadas de Madrid y dejar la M40, responsabilidad del Estado, abandonada. No lo sé. ¿Sabéis? No tengo esperanza por una sencilla razón, porque el problema de nuestro país son los votantes. La gente seguirá votando al PSOE. Ahí están las... Aunque las... digamos, las estadísticas, los sondeos son poco fiables, pero el Partido Socialista sigue teniendo un amplio apoyo. El mayor escándalo de corrupción es el del PSOE, el de la Junta de Andalucía, y las consecuencias han sido ínfimas. Y sí, yo veo los escándalos de corrupción del Partido Popular, y muy bien que estén todos los días en el telediario. Y muy bien que los corruptos del PP, que son una buena parte, paguen. Pero aquí no se pueden librar todos. Así que amigos, lo que siempre os digo, y como dice el señor Chulilla, esto es muy serio, aquí está muriendo mucha gente. Mientras tanto, el diario The Sun, vamos a cambiar un poco el tercio, el diario británico The Sun dice así: se está animando a los espías británicos y estadounidenses a investigar las afirmaciones de que China engañó al mundo para que provocara una crisis económica. Mira tú, que si Donald Trump tenía razón, ¿eh, Rupert? Se ha instado a los espías británicos y estadounidenses a investigar las afirmaciones descabelladas que dicen que China engañó intencionalmente al mundo para provocar una crisis económica. Bueno, eso es. Yo creo que hay que investigarlo todo. ¿A quién se beneficia? ¿A quién se beneficia? ¿Quién sale ganando? Pues no tengo más preguntas, señoría. Amigos, vamos a dejarlo aquí. Por cierto, recomendaciones. Podcast de Cacharreo Geek, primeras impresiones del Fold 2, recomendación. Otra recomendación, meteros en epicgames.com porque Star Wars Battlefront Celebration Edition está gratis, para descarga gratuita. Aquellos que estéis en Telegram y que estáis viendo las oleadas de refugiados llegar, meted en Telegram Parler Lifeboat, Parler Lifeboat, y seréis testigos de todos los fans de Donald Trump animándose unos a otros. Y una felicitación, el grupo de Folding at Home de Vidas en Red, encabezado por el señor Feyar Five, sigue sumando puestos en cabeza. Ahora mismo el equipo de Vidas en Red de Folding at Home, un proyecto de computación colaborativa que lucha contra enfermedades como el coronavirus, pues ahora mismo tiene un ranking muy interesante. Un ranking muy interesante. Somos el equipo 3.545 de un total de 255.810 equipos. Con un señor Zeyar 5 que ocupa el puesto 26.302 a nivel global. Claro, yo ya movido por vuestras preguntas y la curiosidad, pues me lancé a preguntar, a ver, ¿quién es el señor Zeyar 5? ¿Qué máquina tiene? Por favor, señor Zeyar 5, manifiéstate. Y el señor Zeyar 5 habló. Y nos ha dicho que tiene un Intel Core i7 8700K con 3,7 GHz, 32 GB de RAM, y dice, pero lo que de verdad hace que pueda computar de forma eficiente es la tarjeta gráfica, una Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Edition con 11 GB GDDR6. Toma ya siglas. Y bueno, no os perdáis que el señor Rupert Dax ha caído en las redes del comunismo más abyecto. Señor Rupert Dax, en fuentes no oficiales pendientes de confirmar, aunque así apuntó en su podcast, ha instalado Linux en dos portátiles. Bueno, estamos deseando escuchar su experiencia de usuario con Linux, el sistema operativo de los survivalistas y de los rojetes. Bueno, esto de los rojetes lo digo de broma porque sé que creo que fue Steve Ballmer el que hablaba de Linux como los comunistas del software libre. A continuación, Microsoft se convirtió en uno de los mayores donantes y contribuyentes al kernel de Linux. Ya sabéis, amigos, la libertad se acaba, la privacidad se acaba, el DRM viene y vuestro amigo es GNU Linux y los servidores particulares. También os aviso que después de reuniones de altísimo nivel con el ministro plenipotenciario, el señor Ángel, se ha iniciado un comité de emergencia con un plan B. La construcción del búnker de la isla de Vidas en Red ya está en marcha y ahora mismo está operativo un repositorio de podcast de Vidas en Red que está por medio de una aplicación P2P conocida como Resilio R-Sync. Así que amigos, id migrando a vuestros NAS, a vuestros Linux, ir confiando en vuestra informática personal porque nadie os va a sacar las castañas del fuego. Amigos, desde esta noche, gracias a todos los que me habéis dejado de escuchar a Iker Jiménez y habéis empezado a escucharme a mí. Un saludo a todos, un saludo a todos los isleños, señor Ángel. Un saludo también para ti. Ya me contarás si funciona tu acceso al NAS. Cuéntame. Hasta pronto, amigos. Y ojalá mañana fuera por churros. Restaurante y una churrasquería no es lo mismo, una discoteca.